Auspicia Informativo Farco. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Una provincia con aromas y sabores propios. Una industria vitivinícola con identidad consolidada. Vinos Pampeanos. Conocelos, disfrutalos y recomendalos. Producida en La Pampa. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos. Otra vez les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, jueves 7 de julio de 2022. Comenzamos en Jujuy porque allí se realiza una gran marcha contra la persecución hacia las organizaciones sociales. El motivo de la convocatoria de esta mañana son los allanamientos realizados en las últimas horas en las viviendas de distintos dirigentes jujeños. Vamos a escuchar parte del diálogo que mantenía nuestro compañero René Caiconte de FM La Voz del Cerro con uno de los dirigentes del movimiento Nuestra América. Sí, bueno, hoy día todos los sectores organizados estamos construyendo una marcha multitudinaria, tanto los sectores de la UTEP como otros sectores organizados como dentro del Frente de Piqueteros, el Frente de Organizaciones de Piqueteras también. Son varias organizaciones que estamos haciendo presentes, también se sumaron los sindicatos como el CEOM, así que nada, bastantes sectores unificados en esta lucha. Bueno, contanos si vos fuiste uno de los que sufrió este allanamiento el día de ayer. No, mi compañero, el otro Gonzalo, somos dos Gonzalo, sí. Mi otro compañero Gonzalo Maurín fue el cual sufrió lamentablemente el allanamiento de su casa el día de ayer, a horas de la mañana, 8 de la mañana más o menos. Y nada, que fueron todos allanamientos simultáneos que se dieron en la provincia, con compañeros de otras organizaciones, el compañero José Zurita también, merenderos, espacios sociocomunitarios de diferentes puntos de la provincia. Bueno, contanos qué es lo que se llevaron, o qué fue lo que secuestraron de allí de los hogares. Mira, la causa del allanamiento en primera instancia está marcada como asociación ilícita. Uh-huh. Lo que estaban buscando era información, todo aparato electrónico que pueda contener memoria, en la cual buscan obviamente una forma de castigar a las instituciones sociales por estar organizada, por organizar al poder empobrecido. Buscan pruebas de las cuales no sabemos que estamos tranquilos, no van a encontrar, porque por eso también estamos en la calle mostrándonos, ¿no? Tengo entendido también que secuestraron todos los celulares de algunos referentes. Sí, celulares, computadoras, chip, no sé, tarjetas de memoria, pendrive, todo artefacto que pueda tener memoria. Bueno, y ahora contanos dónde están, por dónde va la marcha. En esta instancia estamos cortando los puentes, la mayoría de los puentes de la parte de Vigoya. Vamos a marchar hacia casa de gobierno. Vamos a esperar un rato más, van a llegar otras organizaciones, estamos esperando para poder convocarnos toda la Plaza de Gran. ¿Cómo va a continuar esto después de esta marcha? ¿Tienen previsto de seguir con medidas para que cesen este hostigamiento y esta persecución del gobierno? Totalmente, totalmente. Ya estamos en pie de lucha, obviamente, llamado constante, dado con los organismos de derechos humanos, estamos organizados, estamos juntándonos. Ayer apenas pasó todo lo sucedido, nos juntamos con ellos. Desde Buenos Aires también tenemos sectores de derechos humanos que están acercados a la provincia el día de hoy. Así que vamos a planificar cómo continuar. Además de acusar a los compañeros, en realidad están criminalizando las protestas de muchos de aquellos que están constantemente en la calle, pero organizados en los barrios, y los cuales han dado una alternativa en la época de pandemia que un gobierno acá tanto provincial no se hizo cargo. Muy bien. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias, y bueno, en otro momento estaremos en contacto. Muchísimas gracias y a disposición. El jefe de gabinete Juan Mansur pidió darle tiempo a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Fue esta mañana antes de ingresar a la Casa de Gobierno para reunirse con la funcionaria. Mansur también fue consultado por el problema de la falta de gasoil y reiteró que se trata de un problema mundial. Silvina Batakis es una mujer que conozco hace mucho tiempo. Técnicamente es una mujer impecable. En lo suyo, una mujer de una larga trayectoria y mucha experiencia, todos sabemos, fue ministra, entre otros cargos que ocupó con muchísima responsabilidad, ministra en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y últimamente se desempeñaba en un rol muy importante vinculado a las provincias argentinas, en el área y en el ministerio que conduce el doctor Guado de Pedro. Así que, obviamente, tenemos mucha expectativa. Acaba de asumir hace 24 horas, así que, bueno, hay que darle un poquito de tiempo, que conforme su equipo. Ya vimos algunos lineamientos centrales que la ministra ha ido conversando. ¿Cuándo se va a resolver el tema del gasoil? Clarifíquelo a todo el país. Mire, a ver, hay problemas en el mundo con el gasoil. Pero ya les pasó. Hay problemas en el mundo con el gasoil y obviamente yo ya les dije todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional. Así que bueno, en ese sentido vamos a seguir redoblando los esfuerzos. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. ¿Decidiste abortar? No importa la edad que tengas, nadie puede obligarte a continuar con un embarazo. Y los hospitales, centros de salud o clínicas tienen que asegurarte el acceso al aborto de manera gratuita. Si vas y te dicen que nadie del personal garantiza la práctica, es importante que sepas que tienen la obligación de derivarte de manera rápida a una institución que sí lo haga. Y por supuesto, pagar los costos de ese traslado. Si eso no sucede, anota el nombre y la función de las personas que te atendieron. Escribinos a las redes sociales de Socorristas en Red y te acompañamos en el reclamo. El derecho a abortar es ley en Argentina. Encontrá más información en socorristasenred.org. Socorristasenred.org. En el Senado Nacional obtuvo dictamen el proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que financian la cultura y los medios comunitarios. Fue en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura de la Cámara. El proyecto obtuvo media sanción el mes pasado en la Cámara de Diputados y ahora quedó en condiciones de ser debatido y sometido a votación en el Senado. El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, celebró el avance que está teniendo este proyecto, ya que va a permitir que los fondos que vencían a fin de este año puedan ser incluidos en la ley de presupuesto que tratará el Congreso a partir de septiembre. Esto decía en declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Ayer se dictaminó en el Senado, falta el recinto, así que seguramente en las próximas sesiones del Senado ya va a poder salir, así que había cuenta de que esto vencía a final de año, vamos a llegar bien. Bien, bien, y con buen margen de tiempo. Sí, aparte para que pueda ser contemplado ese ingreso también en el proyecto de presupuesto que va a enviar el Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre, así que esperemos que esté todo ordenado para que pueda estar presente. Vamos ahora a Misiones, porque allí, luego de 10 años, se inauguró el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Nos informa nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. Se inauguraron ayer en Puerto Iguazú los laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Tropical llegaron a la ciudad de las Cataratas. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bizzotti, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Aguad. Este proyecto se originó en el año 2012, cuando el Ministerio de Salud Pública de la Nación y el gobierno de la provincia firmaron un convenio para la construcción de la sede del instituto y su equipamiento. El edificio fue entregado a la cartera sanitaria nacional, ya que el instituto depende de la Administración Nacional de Institutos de Salud. El proyecto demoró 10 años. Es que pasaron cosas en la Argentina. Nos pasó Mauricio Macri. Buenos días. Y el proyecto se quedó sin financiamiento. Y después, la pandemia del coronavirus. En aquel lejano 2012, Juan Mansur era ministro de Salud. A veces el destino hace que las vueltas de la vida uno vuelva a ser parte. Yo nunca me imaginé estar hoy aquí como jefe de gabinete de ministros de la Nación. Pero bueno, el destino lo quiso y acá estamos, con la misma gana, la misma fuerza, el mismo entusiasmo y con ganas de buscar más plata en el presupuesto para ponerle al IMET. Carla Bizzotti, en aquel tiempo, estaba a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. Durante su gestión fue responsable de la ampliación de un calendario de vacunación gratuita que incluye 19 vacunas. Volvimos para realmente hacerlo realidad y hoy estar acá con la felicidad de cada uno y de cada una de sus caras muestra que tenemos que tener esos sueños, que tenemos que defenderlos, que tenemos que mirar para atrás para ver lo que pasó cuando había viento a favor, cuando había viento en contra y cuando estábamos a la deriva. Y el gobernador Oscar Herrera Aguad, por esos años, se desempeñaba como ministro de Salud de la provincia. Yo recuerdo aquel acto de inicio y de anuncio del Instituto Nacional de Medicina Tropical. Fue en la Academia de Medicina. Me tocó estar y acompañar. Era dentro de un acto que se hacía en la Academia de Medicina. Juan, no sé si te acordás. Ahí nace la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de apoyar y acompañar el desarrollo. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque el secreto financiero que garantizan potencias como Estados Unidos o el Reino Unido permite que haya en el mundo 10 billones de dólares ocultos que no pagan impuestos. El informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal. Según la Tax Justice Network, hay al menos 10 billones de dólares de riqueza offshore, es decir, riqueza oculta por el secreto financiero que brindan los paraísos fiscales. Para dimensionar un poco esta cifra, pensemos que estos 10 billones de dólares representan más del doble del total de dólares y euros que circulan en la economía a nivel mundial. Estos 10 billones de dólares son una riqueza que no tributa, es decir, que no paga los impuestos correspondientes en su país de origen y que, por lo tanto, incrementan la escandalosa desigualdad a nivel global. Otra cosa que queda clara con el nuevo índice del secreto financiero de la Tax Justice Network es la enorme hipocresía de las grandes potencias. El actual líder del ranking, Estados Unidos, tiene un discurso principista respecto a la evasión impositiva y una praxis corrupta que permite la proliferación del fraude fiscal a gran escala en todo el planeta. Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva Ryan Gurrell de la coalición estadounidense por la transparencia financiera y corporativa. The score itself is not surprising. There are a couple of different factors that contribute to it and things that we've seen. El resultado no sorprende por diferentes razones. En primer lugar, Estados Unidos ha quedado totalmente rezagado. en la aplicación de reformas para una mayor transparencia financiera. Es curioso porque Estados Unidos disparó todo el movimiento de transparencia con el FATCA, un mecanismo para obtener información sobre las cuentas de estadounidenses en el exterior, pero no hizo este sistema recíproco con el resto del mundo. Es decir, le pide a los otros países información sobre las cuentas de sus ciudadanos, pero no proporciona información sobre las cuentas que el resto del mundo tiene en Estados Unidos. En este ranking del secreto financiero a Estados Unidos lo siguen Suiza, Singapur, Hong Kong y Luxemburgo. Pero en realidad el otro gran protagonista de la opacidad global es el Reino Unido, que se las ha ingeniado para ramificar sus tentáculos por todo el planeta a través de sus excolonias. Es decir, cuando se suma el secreto financiero de la City de Londres al de las jurisdicciones vinculadas al Reino Unido, como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán o Guernsey, el Reino Unido salta a una posición incluso más preeminente que los Estados Unidos, según señaló a Justicia Impositiva el director de Tax Justice Network, Alex Cobham. Creo que el mundo es cada vez más consciente de que el principal motor del secreto financiero es el Reino Unido. El gobierno británico no ha avanzado en términos de transparencia, sea a nivel de información al periodismo o al público, sea con su proceso de contratos públicos o secreto financiero. De hecho, este gobierno ha dado marcha atrás con una serie de compromisos adoptados por el anterior gobierno, también conservador, sobre, por ejemplo, el informe país por país para el control impositivo de las multinacionales. La corrupción es cada vez más evidente, como es de esperar en un país que está en el centro de una telaraña de opacidad y secreto financiero. The US financial system has very strong legal protection and it offers anonymity and complete secrecy. Alex Cobham, director de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 7 de julio de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia, 200 años. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop.